¡Qué lindo! Dionne Warwick, Some Friend, este recuerdazo de los 80, para eso están los amigos. Cambiamos de tema a esta hora de la mañana, ya son las 12:06. Vamos a tomar contacto con el comisario Fabián Bergiera para saber cuáles son las últimas novedades desde el ámbito policial en Saladillo. Buen día, Fabián, gracias por atendernos a esta hora. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Muy amable. ¿Cuáles son las novedades? Bueno, podemos decir, Carlos, en el día de ayer ha radicado denuncia en esta dependencia la señora Zulema Ortolani, quien es integrante de la sociedad de la sede de jubilados, Saavedra, que se ubica en Ibarbia y Martín Fierro. Bueno, que autores ignorados en la madrugada del día de ayer habrían ingresado por un ventiluz de la cocina, de la parte del fondo de la edificación, y habría sustraído un radio grabador, embutidos y bebidas varias. Por esto, bueno, se intruye una actuación caratulada de robo con intervención de la Fiscalía número 1 de este medio. Se encuentra abocado en la investigación personal del gabinete de calle de esta dependencia. Hasta ahí la información. Exactamente, Carlos. Hasta ahí la Muchísimas gracias por el contacto. Hasta luego. Por nada, buen día. Ahí estábamos con el comisario Fabián Bergiera, conociendo cuáles son las novedades desde el ámbito policial. Vamos a seguir con música aquí en esta mañana en vivo de la 106.